breves estatales. Pese a que Puebla había mantenido una tendencia a la baja en la incidencia delictiva de enero a julio de este año, para agosto el reporte de denuncias por delitos incrementó al sumar 3.147 reportes, cuando el mes inmediato anterior alcanzó la menor cifra de delitos cometidos en la entidad en lo que va del año, que fue de 3.115 delitos. Esto según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Senadores del PRI, del PAN y del Partido Verde pidieron que la Procuraduría General de la República atraiga el caso de los sacerdotes asesinados en Veracruz, al plantear que la federación debe suplir el sistema de justicia de esa entidad porque no hay confianza en la autoridad local. Y finalmente, una mujer cuya identidad se desconoce dio a luz a las afueras de un hospital de Tabasco, por lo que las autoridades han iniciado las investigaciones para deslindar responsabilidades sobre quién o quiénes fueron los culpables de esa negligencia. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.